canción. ¿Cómo suenan ahora? Dime cómo suenan mis sonidos pequeños. ¿Cómo suenan ahora? Porque tal vez mató. Si un blanco lo hace, ellos juran que no. Es solo un deportista que está practicando. Y cambian hasta el modo de caminar cuando tienen una placa de Superman. Ellos al pobre lo quieren atrapar, porque ellos al rico no lo pueden tocar. Y aquí ya la verdad duele. Eso yo lo sé, no doy motivo, me quieren detener. Lo digo ahora, no lo repetiré. Mi abogado tienen que conocer. Dame sonido. Dame sonido. Chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic.